Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Pablo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás vos? La verdad, muy bien, recuperándome a más mejor ritmo de lo previsto, así que bastante entusiasmado. Bueno, es una... Ya te dije, tan entusiasmado que en 2 semanas me opero la otra. Bueno, pero ya sabiendo cómo viene la mano, es que vas más tranquilo, digamos. Sí, sí, y además no tengo más que 2, así que... Claro, está bien. Bueno, Carlos, a ver, por supuesto esto entra dentro de los análisis que siempre hacemos en materia política, económica o política, ¿no? La economía como parte del hacer político, pero ayer se conocieron algunas novedades que es interesante analizarla en todas sus dimensiones. Una de ellas tiene que ver con echar para atrás la devolución del 5% del IVA que se viene haciendo creo que desde hace 15 años más o menos, y que charlando en la previa vos me decías que había un dato muy importante, que es que estaba en el presupuesto votado el año pasado, que comenzó a ponerse en marcha el 1 de enero. Sí, eso marca un montón de cosas, ¿no? La primera, que efectivamente estaba en el presupuesto, es decir, que es una partida que estaba incluida, estaba prevista dentro del déficit que estaba previsto, etcétera. La segunda muestra el poco respeto que este gobierno tiene por una ley como la del presupuesto. Es decir, porque acá no estamos frente a un problema de dificultad para cumplir. Acá el primer día hábil que comenzó a regir el presupuesto se cambió. Porque el presupuesto que aprobamos en noviembre, octubre, es el presupuesto que comienza a regir el 1 de enero. Claro. Es decir, uno sabe que el presupuesto tiene estimaciones, pero distinto es esta cuestión. Es una referencia. Sí. Entonces, vos le podés cerrar porque la devolución que tenés prevista de 6.500 millones son 5.800 o 7.200. Pero acá estamos hablando de un cambio de concepto. Se eliminó un concepto que estaba incluido en el presupuesto. ¿Y políticamente esto qué significa, Carlos, a tu criterio? Mira, yo lo pondría en un contexto más amplio. Primero, si uno mira las declaraciones que hay hoy en todos los diarios, que ayer hizo el nuevo ministro de Hacienda, está claro que más allá de los esfuerzos dialécticos que él hace, su objetivo es profundizar el ajuste. Pero en particular, si vos revisás todas las declaraciones que hizo ayer a los distintos medios, porque o hizo una conferencia de prensa o le dio notas a todos, habla recurrentemente de bajar el costo laboral. Es decir, y esto... Lo denomina como impuestos al trabajo y suena positivo, ¿no? Claro. ¿Quién podría estar en contra? Claro. Pero bajar el costo laboral, la primer traducción es flexibilidad laboral. La segunda cuestión, él dice, son muy altos los impuestos al trabajo. Y me hace acordar a Cavallo cuando redujo los aportes patronales, porque es una manera de bajar el costo laboral. Desde luego a costa de desfinanciar el sistema previsional, que luego terminó siendo la justificación para que eso se privatice. Hay que prestarle mucha atención, porque yo creo que ese es un tema clave de las cosas que en esta etapa se va a intentar. ¿Vos te acordás que yo el otro día leía algunas recomendaciones de Chomsky? Sí. O no recomendaciones. Cosa que Chomsky decía utiliza el sistema para desinformar o generar opinión, y una de ellas era esta de anunciar medidas cuyo efecto sobre la gente no se siente de manera inmediata. Entonces, si yo a vos hoy te digo te voy a rebajar el sueldo, se armó un lío bárbaro. Sí, claro. El López Murphy. Pero si yo te digo vamos a reducir los aportes patronales, por ahí uno lo sentís como un problema inmediato, y si ya habrá tiempo para resolverlo, ya veremos, y bueno, el país está en dificultades y te la comes. ¿No? Sí, claro. Me parece que esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, vuelvo un segundito atrás al tema de la devolución del IVA. Ahí sí hay un recorte concreto a lo que a fin de mes tiene el trabajador en el bolsillo, Carlos. Sí, seguro. Porque si vos te fijás, yo estaba escuchándolo, ustedes hacían un buen análisis, incluso que la gente se cuidaba de que los tickets no pasen de 1,000 pesos para no perder el beneficio y demás. Esto es una cosa que afecta directamente a los trabajadores registrados, que fueron incorporando el uso de la tarjeta de débito sobre la base del beneficio de la devolución del 5%, que de hecho significaba que el costo real de lo que compraban con tarjeta de débito, que en general son los productos de consumo permanente, no los que requieren financiación, es decir, alimentos, artículos de limpieza, etcétera, todas esas cuestiones, para una enorme cantidad de personas, de hecho, a partir del 1 de enero le cuestan un 5% más. Claro, eso es lo que claro. Hay que decirlo así. Ahora, mirá cómo lo dice Duhovne, que como vos decías, dio una serie de entrevistas a todos los medios, esto hay que decirlo también, pero la Agencia Estatal de Noticias Telam rescata como frase principal respecto a este tema, que en compras, y esto es textual de Duhovne, era un subsidio y no el más eficiente para la equidad, dice respecto de las compras con débito. Y bueno, la misma técnica. Vamos a utilizar esto que le sacamos a los sectores registrados para ayudar a los más vulnerables, que son los no registrados. Que después, macana, mentira, pero ese es el argumento. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es que yo creo que de verdad además es una pésima medida desde el punto de vista fiscal. Van a perder plata con eso. ¿Por qué? Ellos dicen que van a recaudar 7.500 millones. Al desincentivar el interés del uso del pago con tarjeta, sí, va a aparecer otra vez el vínculo, sobre todo en el comercio minorista. Esto no pasa en las cadenas, pero el que compra en el boliche del barrio, el que le va a decir, si me pagan efectivo, yo te hago el descuento. Claro. Y eso significa que ese comerciante deja de tributar otro montón de cosas. Es decir, que es muy probable que en el resultado final de el balance impositivo esto termine actuando en contra. Ten en cuenta que cuando se instauró esta idea fue justamente para combatir la evasión, porque si yo compro con tarjeta de crédito, el que me vende tiene una venta registrada, no puede dejar de registrarlo y por lo tanto no puede dejar de pagar los impuestos que corresponden a esa transacción. Pero si sacamos ese atractivo, se vuelve a dar algo que, por ejemplo, es muy común en los restaurantes, ¿no es cierto? Claro. Si me pagan efectivo, le descuento tanto. Sí, un montón de servicios tienen, descuento en efectivo, ¿no? Claro. Para el descuento en efectivo no es un acto graciable del que lo hace, sino que es la preparación del camino para poder justificar la no tributación. Por eso digo que, en mi opinión, en el balance final, el Estado va a perder plata con esto. Es una mala medida desde todo punto de vista. Ahora, Carlos, ¿esto es continuidad o alimenta esa mirada o ese análisis que decía que con la llegada de Duhovne ahora se había acabado el gradualismo y se iban a desatar, digamos, todos los apologistas del ajuste brutal? Mira, los apologistas del ajuste brutal están son como los jinetes del apocalipsis, vienen cabalgando siempre, ¿eh? y no paran y tienen espacios en los medios, insisten. Duhovne no deja de hablar de que su objetivo es la reducción del déficit fiscal más allá del establecido en el presupuesto, dice. Eso se supone un ajuste mayor, no hay escapatoria. Claro. Porque el ajuste que tenían previsto es el que se aprobó en el presupuesto. Es probable que piensen financiarlo con más deuda. Es decir, sí, pero ya dijimos que eso también tiene su contrapartida. De hecho, interesante que ayer aparecieron datos. Argentina, el emergente que más se endeudó para gasto corriente y fuga de capitales, según un informe de del UMET. Observatorio de Deuda de la UMET. Sí. Este, bueno, es un dato que no se puede dejar de tener en cuenta. La otra cosa también es que desde el levantamiento de los controles cambiarios no ha dejado de aumentar la formación de activos externos, que es la manera técnica que se define lo que vulgarmente se llama fuga. Claro. Ahora, Carlos, tengo varias preguntas para hacerte, pero déjame una más coyuntural antes de pasar a algo más de análisis político general, digamos, ¿no? Muy pocos analistas de los que publican, digamos, sus opiniones en los diarios hicieron mención al vínculo entre el blanqueo y el récord de recaudación. Ayer se presentó la recaudación con récord, bueno, fue una de las noticias positivas que el gobierno pretendió presentar, pero solo Ámbito Financiero titula de una manera muy sencilla y muy concreta, me parece a mí, pero desde una mirada de sentido común. Recaudación sin blanqueo no cubre inflación de 2016. Claro, es que es así. Incluyendo los ingresos del blanqueo, sí. Creo que creció 39 o algo por el estilo. 34.6. ¿Eh? 34.6. 34.6 con una inflación que nadie la ubica en menos de 40. Claro. Por lo tanto, ni el blanqueo, que es una medida excepcional y que el año que viene no la van a tener, que este año no la van a tener, digamos, puede resolver el problema. El problema es la menor actividad económica y no nos olvidemos las medidas que el gobierno toma de baja de impuestos a los sectores que efectivamente quiere privilegiar. Y al respecto, no podemos pasar por alto una cosa que tiene hoy poca trascendencia, porque otra vez es para adelante, es lejos. Primero, es llamativo que el primero de enero el gobierno firme un decreto sobre una medida que va a entrar a tener efecto el primero de enero del 2018. Sí. Me refiero al decreto 1343 que firman Macri, Peña, Pratgay y Brugiaile, así que quedó firmado desde antes de fin de año, que establece una reducción mensual del 0,5% en las alícuotas desde enero del 2018 hasta diciembre del 2019 de la soja. Seguir bajando las retenciones a la soja. De la soja, que llegarían al 24% en diciembre del 2018 uh-huh. y al 18% en diciembre del 2019. Sí. Pero tampoco nadie dice, metiéndonos un poquito más, y sin que sea un tecnicismo, porque creo que es importante, que estos datos que dan son los que están referidos a lo que se llama el poroto de soja. El poroto de soja es nada más que el 21% de los ingresos de exportación. El 55% es harina de soja y el resto, el 24%, es aceite de soja. Estos dos rubros ya están en el 27% ahora, no sí. en el 30% como el poroto, sí. por lo que van a bajar al 21% en diciembre del 2018 y al 15% en diciembre del 2019. Mirá vos. ¿Eh? Es decir que desde el punto de vista fiscal, el impacto, esto no lo dijo nadie, ¿no? No lo había escuchado, no lo había leído tampoco. Bien, otro dato. Pero además son números muy parecidos al de las retenciones año 2002. Claro. O sea, estamos volviendo al 2002. Entre otros sentidos, ¿no? Este es solo un ejemplo. Sí. En infinidad de cosas estamos volviendo al 2002. Según nuestra estimación, lo que se firmó ahora y que va a entrar en vigencia el año que viene, y que por lo tanto, por la vieja teoría de que falta tanto que no importa, estos son entre 900 y 1.000 millones de dólares año que se le extiende de beneficio al sector sojero. Uh-huh. Claro, uno tendría que preguntarse cómo encaja eso en el marco del objeto de la reducción del déficit fiscal. Claro, es decir, porque salen recursos del ajuste previsto, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto me lleva a otra pregunta, que es la que te quería hacer, y creo que la hicimos varias veces en el programa, y vos nos contestás y nosotros seguimos incrédulos de alguna forma, ¿no? Porque uno está convencido, quizá por defecto ideológico, que todo el tema del derrame es una fachada que se presenta para justificar o legitimar una distribución regresiva de la riqueza en la Argentina. Ahora, la pregunta concreta es, ¿el gobierno efectivamente cree que todas estas medidas en algún momento van a traer buenas noticias, si vos querés, para los indicadores de la economía, y que a ellos les garantice una mirada de la sociedad un poco más amable de la que están teniendo? ¿Puede salir bien? Esta es la pregunta. ¿Puede salir bien esto? Como yo sabía que vos me ibas a preguntar eso, tengo acá a mano una nota que publica hoy el diario Clarín, que es una nota que firma Paul Krugman, premio Nobel de Economía. Estados Unidos perfilaba convertirse en un país tan, dice. Y bueno, hay toda una explicación, es muy largo, yo no me quiero meter en el detalle. Pero, en definitiva, lo que dice es que el gobierno de Estados Unidos ha sido tomado por un grupo de empresarios que busca acrecentar sus ganancias, y que lo hace desde el poder, dejando de lado a los políticos que tienen otro tipo de compromiso. Y yo estoy convencido que en la Argentina está pasando exactamente eso, es decir... Pero vos me decís que a conciencia este grupo de políticos choca el país, sabiendo que después tienen que pasar al ostracismo, digamos, sus vidas políticas acaban. ¿Quién de esos tiene proyecto político? Bueno, Macri dijo... El proyecto político de Quintana, Lopetegui... Claro. Yo creo que... Claro, no quieren terminar siendo embajadores de algún otro gobierno, ¿no? Puede ser. Pero sobre todo lo que estoy seguro que quieren fortalecer sus esquemas de negocio, cosa que lo están haciendo desde el primer día, es decir, empezar con el dólar futuro, porque si no hilas todo, claro, andá del dólar futuro al contrato con, ¿cómo se llama?, con el Emirato, sí, con Qatar, que es una vergüenza, entre otras cosas, ¿no? Vos sabés que ellos confiesan que lo hicieron con el ANSES para evitar el trámite parlamentario, porque en realidad no pueden hacer eso sin que lo trate el Parlamento. Sin que se les mueva nada de su discurso republicano. Sin que se les mueva nada de su discurso republicano. Por otro lado, vos me decís, ¿cómo puede ser que en un año electoral, etcétera, etcétera? Mirá, La Nación publica ayer una nota interesantísima. Cautela empresarial ante el inicio del nuevo año. Empresarios ligados a la industria manufacturera y a la construcción expresaron cautela sobre el nivel de la actividad en el inicio del 2017. Y dicen, la falta de confianza de los empresarios coinciden con los resultados relevados por el INDEC en noviembre, cuando se registró una caída del 4,1 interanual en la industria y el 9,4 en la construcción. El trabajo realizado, es decir, la encuesta, reveló que el 49,7% de los empresarios industriales cree que en este lapso, es decir, 2017, la demanda interna no variará frente al año anterior. Un tercio espera una caída y apenas un 17,9 confía en un crecimiento. La Nación de ayer. Sí, sí, claro. Entonces, yo creo que el sendero es bastante claro, y creo que a eso hay que ponerlo en contexto internacional, porque el contexto internacional es determinante. Estos muchachos, cuando asumieron, tenían un imaginario mundo en el que las políticas de libre mercado, de tratados de libre comercio, etcétera, etcétera, iban a estar en el orden del día. Eso cambió. Claro. Esto cambió. Estamos charlando con Carlos Heller, columnista de nuestro programa. Acá está Juan Alonso, que tiene ganas de hacerte una pregunta, Carlos. Dale, dale, dale. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día. Sí, perdón. Sí. ¿Y nuestro compañero no está? tuvo un problema ocular. ¿Ocular? Sí. Bueno, me he pegado una piña. Si me permitís, me gustaría no abundar en el tema. Bueno, mira, Carlos, yo te quería preguntar, hoy hay una nota, vos mencionabas a Clarín, también te menciona a La Nación, que hay una nota al ministro, ¿no?, donde, en La Nación, a Duhovne, ¿no?, a Duhovne, el ministro de Economía, donde dice que los... De Hacienda. De Hacienda, ¿no? Bueno. Sí. Los impuestos al trabajo son ridículos, fomentan la informalidad, hacen una serie de consideraciones en relación al déficit fiscal, a la transparencia, al tipo de cambio y demás. Pero yo te quería preguntar sobre el balance de 2016 y la actividad económica por actividad. Según tengo entendido, me gustaría que vos profundices, las tres ramas de la economía que más crecieron o que más participación tuvieron en el Producto Bruto fueron la agricultura, las finanzas y la minería, en detrimento de la industria y del comercio. Sí. ¿Por qué no explicás un poquito eso? Bueno, pero es que ese es el proyecto de país. Ese es el proyecto de país, creo que está claro hacia dónde se apunta. Este modelo está basado en el desarrollo fuerte del sector primario, no de las economías regionales que sufren las consecuencias de las políticas, del sector primario intensivo, básicamente de los productores de soja, trigo, maíz y alguna cosa más, y de lo que eso de verdad derrama sobre el conjunto de la economía, porque los pueblos que están influenciados por la zona agropecuaria se ven beneficiados, y también se ven beneficiados ciertas ramas de la industria o de negocio, más que de la industria, porque digamos que el récord de automóviles importados no favorece a la industria nacional, favorece a algunos importadores. La Hilux, estaba leyendo una nota de hoy, porque ayer la Asociación de Concesionarios... Bueno, país donde la Hilux es el top de los autos vendidos. Es lo más patentado del año pasado. Por otro lado, en esa nota... o en alguna de las otras, porque me las ojé todas, sí. Alonso y Pablo. No tenemos ninguna duda, Heller. El ministro dice que para bajar la inflación hay que aumentar la importación, la apertura de la importación. Así es. Y esa es otra definición. Esa también ya la vivimos. ¿Falta la publicidad de la silla? Sí. Estamos en los 90. Lo que llama la atención es lo explícito, que la sociedad argentina reincida, ¿no? Bueno, las conductas individuales son muy difíciles de administrar. La gente le resulta barato ir a comprar al Paraguay, hace 4 horas de cola y se va a comprar al Paraguay. No, reincida con la confianza en un proyecto con esta característica. Después cada uno hace el negocio que puede en la chiquita. Yo no sé si confía. Yo creo que, mientras tanto, elige la variante de supervivencia más que le parece más apta. Aunque no se da cuenta que es de tiro corto. Uh-huh. Porque el problema de el puerta a puerta, de que yo soy un vivo bárbaro y importo, porque dejé de fabricar en la empresa, me saqué los obreros de encima y ahora importo y gano más. Es que esos que se quedaron sin trabajo dejan de consumir. Esa es la película completa. Uh-huh. Porque esto está compuesto de gente, y cuando la gente se queda sin laburo, deja de comprar. Vuelvo a Chomsky, a lo que decías, esas maneras que tiene, digamos, el sistema para legitimarse a través de los medios y crear opinión. Y uno ahí piensa que lo más tentador es agarrársela a veces con la propia sociedad, que vuelve a apostar a un modelo como este. Pero para que todo este 2016, corregime, Carlos, para que todo este 2016 haya sido lo nefasto que fue, hubo una enorme cantidad de actores y dirigentes empresariales, sindicales, políticos, que lo hicieron posible, ¿no? Lógico. Y vos fijate que agarrás el Clarín de hoy y el título principal es que las denuncias contra Scioli. Sí, señor. Es decir, esta otra cosa de Chomsky, de la distracción, ¿no? Sí. Si usted quiere que no se ocupen de los problemas verdaderos, tírele otra noticia y manténgalo ocupado con esas cosas. Y la proscripción de un espacio político, sacale el apellido Sivario, sacale todos los apellidos si vos querés. Acá hay una proscripción de los dirigentes que efectivamente más votos suman de una manera de entender el desarrollo del país. Sí, sí. No, y una campaña sistemática de instalar, de mantener instalado vivo el tema este judicial, sí, el tema de la denuncia y demás, y que es de alguna manera luego la justificación, y qué quiere que hagamos, no tenemos otro remedio que tomar esta medida por lo que nos dejaron. Es decir, ya se les hace difícil al iniciar el segundo año seguir hablando de la pesadereza. De la pesadereza, claro. Bueno, Carlos, tengo que decirte que pensábamos que hablar con vos era una, nos iba a cambiar el humor, nos iba a dejar mejor predispuestos para el día, y la verdad es que uno va juntando, entiende cada vez más, digamos, ¿no? Bueno, pero eso es la mejor manera. Sí, está bien, tenés razón. No es engañarse. Tenés razón. Te hago una propuesta. Dale. Como junio no está, sí, y tengo tiempo, sí, si querés salimos mañana también. Sí, por favor, extraordinario. Extraordinario. Claro, Juan Carlos Junio está descansando. Porque Juan Carlos está de vacaciones, sí, y señor. Entonces, en el reparto que teníamos de las cosas, el miércoles lo cubría él. Así no dejamos de aprovechar. El reparto de tareas, sí, sí. Y déjame agradecerle, Carlos, a los trabajadores de Radio del Plata, sí, claro, que comprendieron que efectivamente esto es parte de la columna habitual de nuestro programa, pero que, bueno, con tu operación y estas cuestiones de salud, te es imposible venir hasta el estudio. Soy parte del equipo. Un gran abrazo, Carlos, hasta mañana. Chao, que les vaya bien. Carlos Heller charlando con nosotros, 8 de la mañana, 41 minutos. Los Reyes vienen a Coto y traen descuentos increíbles. Hoy, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento con todos los medios de pago, incluye electrodomésticos. Además, de martes a viernes, tenés un 35% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en toda la juguetería. También podés adquirirlos en www.cotodigital.com.ar. Coto, yo te